alas, él solo desearía poder cubrir sus patas, corriendo en el jardín buscando qué comer, cavando con su pico y empapándose. A un pájaro en la lluvia el clima no le afecta, el agua lo pondrá feliz. Mientras los gusanitos piensan que es mejor con tanta lluvia a casa ir. Un pájaro en la lluvia, un pájaro en la lluvia. Escuchen el bandoneón. Profundo y melancólico sonido, como la lluvia. Un pájaro en la lluvia nunca usará paraguas, él solo desearía poder cubrir sus patas, corriendo en el jardín buscando qué comer, cavando con su pico y empapándose. A un pájaro en la lluvia el clima no le afecta, el agua lo pondrá feliz. Mientras los gusanitos piensan que es mejor con tanta lluvia a casa ir.